El burrito del pétalo, el famoso nariz. ¡Pura gustadera! Ya no quiere el sillón. Carolina amarra tu burro, Carolina amarra tu burro, Carolina amarra tu burro, Carolina amarra tu burro. El vampiro del liceo, Carolina, tiene su burra cuida, Carolina, hierba tiene que comprar, Carolina, si lo quieres amarra, Carolina, hierba tiene que comprar, Carolina, si lo quieres sencilla, Carolina, saoco, saoco, saoco, Carolina, saoco, saoco, saoco, Carolina, sabroso, sabroso, Carolina, qué rico, Carolina, tu burro te va a matar, Carolina, tú lo tienes que ensillar, Carolina, tú lo tienes que amarrar, Carolina, escúchalo, rebuzna, Carolina, montado en el burrito del pétalo. ¡Ay, pero me aburro!